Buenas noches, martes 5 de julio del User joined 2011. your channel. Tenemos reunión de coordinación y vamos a proceder con el primer punto del orden del día, que es la propuesta para el Facebook. Ahí tenéis un pad en el que se resume. Hemos estado trabajando en este documento un par de sesiones o tres. En principio, a partir de la línea 26, ahí lo tenemos bastante pulido y bastante acordado. No tan definido el tema de los roles a partir de la línea 6. A ver, ¿qué os parece? Silencio es consenso, caballeros. Recuérdenlo. Perdón, dame un momento. Acabo de leerlo todo y estoy... A ver, ¿qué os parece el tema de los roles de moderación? ¿Hay moderadores de Facebook y moderadores de foro o simplemente moderadores? ¿Que se reparten tareas? No sé. ¿Quiénes son los que hacen mejor esa propuesta? Para que la expliquen un poco. Pues aquí estuvieron Emi Lore, también no sé si todo en... Hola, ¿escucha? Sí, adelante. Vale, es que he tenido problemas con el micrófono. Yo no estuve presente, pero sí que estoy... Actualmente, bueno, justamente ahora no mucho, pero estoy moderando también la portada del FB en el foro. Lo único que tengo que decir al respecto es que alguien que modere en el Facebook, no sé si tendría que ser moderador en el foro también o no, lo único que tendría que ser un usuario activo del Facebook. Sería muy interesante porque lo que es el Facebook tiene un movimiento muy... bueno, que hay muchísima gente, vamos, en el Facebook todo el tiempo posteando, entonces... Es, digamos, un requerimiento imprescindible. Entonces, los que sean moderadores de Facebook, en realidad lo que les distinguiría es que tendrían competencias de... como administrador en el grupo de Facebook, ¿no? Porque sí, si no tiene... sí. No sé hasta qué punto se puede nombrar solo moderación sin administración. No estoy al tanto técnicamente cómo sería eso, porque es muy limitado. Pero si no se puede de otra manera, entonces tendría que ser así. Y si tuviese que ser así, no podría ser cualquiera tampoco. Hola, a ver, es que yo quería recordar que hay una gente que estamos trabajando en un documento de organización que toca alguna de estas cosas. No sé si habéis oído hablar del tema. Pongo ahí un pad en el que se está trabajando, basándose en algunas propuestas previas. Y bueno, se intenta definir los roles, y uno de esos roles es el de moderadores. Entonces, no sé si esta reunión está también pensada, o se pretende definir ese rol, o en realidad simplemente se pretende decidir qué se hace con el Facebook. Creo que en principio podemos empezar por decidir lo segundo y luego ya podemos hablar del tema de los roles. Sí, bueno, en realidad lo que es la parte de Facebook, propiamente lo que tiene que ver con Facebook, no creo que no se recoge dentro del documento de organización. Lo que es puramente Facebook, lo resumo en muy brevemente. Hay un grupo y hay una página. Me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis el grupo, porque es lo que tiene más actividad. De hecho, hay varios grupos. Había un grupo ya previo a hace, bueno, desde prácticamente desde el inicio del movimiento, que bueno, por estar administrado por personas que dejaron de participar activamente, pues se descontroló. Se ha convertido, bueno, si entráis algún día a verlo, pues veréis que prácticamente no hay ningún contenido ni relevante ni que tenga que ver con el movimiento CX ni nada, con lo cual pues de movimiento CX ha quedado puramente el nombre. Entonces, bueno, el grupo que ya ahora se está tratando de reorientarlo, de darle un planteamiento más, un poco más serio, más de difusión del movimiento, pero bueno, valorando un poco también las características que tienen estos grupos. Y las características que tienen, pues entre ellas son, por ejemplo, que no se puede vetar, digamos, el publicar a nadie. Cualquier persona que pertenece al grupo puede publicar. No es así, por ejemplo, en la página, en la cual sí que solo tienen derecho de publicar aquellos que son, pues, tienen permisos de administradores. Entonces, pues teniendo en cuenta estos factores técnicos, se está pensando lo que pone aquí en el pad, así resumido, es crear unas normas que restrinjan un poco las temáticas a publicar en el grupo, partiendo siempre de la automoderación, de que cada cual pues sea un poco consciente de qué toca y qué es lo que no toca, pero también pues con un pequeño equipo de moderadores que puedan en un momento dado, cuando alguien ponga cosas que están completamente fuera del tema, pues simplemente eliminar esas publicaciones y mandar un aviso a quien lo publique para que centre un poco más la temática en lo que es relevante para el movimiento. La página seguiría como ahora, bueno, esperemos que no siga como ahora, en el sentido de que ahora mismo permisos de administración tenemos creo que 5 o 6, pero realmente el estado es prácticamente de abandono. Entonces, lo que se pretende también es que el mismo equipo de personas que se encarguen de llevar lo que es el grupo, la moderación, se ocupen también, corregidme si me equivoco, Andrés, sobre todo, y Cabo, que participasteis en la redacción de este pad, que se encarguen también un poco de darle un poco de vida a la página, ¿no? Haciendo, pues, trasladando allí todo tipo de comunicados, de actualización de los proyectos y este tipo de cosas. Sí, se habló de esto. Bueno, nada, que esto, sí, esto está claro, por supuesto, todos los que estamos en esta página tenemos un poco aportar para que se mueva en la dirección correcta, pero esto tampoco se puede asegurar demasiado, eso depende mucho de digamos, el tiempo que tenga cada uno, de las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, hay temporadas en las que estamos muy centrados y enviamos mensajes y hacemos campaña, entre comillas, y hay otras que no. Entonces, si se coordina un poco, quién sabe, se puede conseguir cierto movimiento interesante. Si no, pues lo que ocurre a veces te abandona un poco. Sin embargo, con los temas delimitados y con todo eso ya formado de una manera sencilla para utilizar, no hay ningún problema en mantenerlo por lo menos limpio para que no haya ruido. Y eso creo yo que ayudaría mucho a que sea fluido y que se traten temas que sean de interés. Pasa. Eso, que el otro día vino aquí Lorena, creo, y nos pasó esto, y estuvimos aquí redactando las normas hechas de postear y tal en el grupo. No sé si las veis mejorables o no, ya las veréis más, y pusimos lo de las opiniones, los límites de temática y lo de la expulsión si se reitera el incumplimiento de las normas. Lo único que... Lo único que no nos quedó claro fue lo de la designación de roles de moderador, porque entendimos que para designarlo se deberían hacer en una reunión de moderación, correcto, pero no nos ponemos de acuerdo en que si los moderadores tenían competencia en el foro y en el Facebook. Entonces, yo entiendo que si yo tengo un límite de tiempo libre y quiero ser voluntario para limitar el Facebook, no tengo por qué ser moderador del foro. No tengo por qué tener ese rol también. Entonces, yo creo que se tendrían que pedir por separado los roles. Si alguien quiere ser de los dos, perfecto, que se presente. Si solo quiero ser lo del foro, también. Si solo quiero ser lo de Facebook, también. Pero no por ello tienen que asumir los dos papeles, que creo que son independientes. Vale, sí, simplemente iba a hacer hincapié en el punto este, que es el que... Bueno, quería simplemente preguntar a la gente, de los que están presentes, si hay alguien que tenga alguna objeción a lo que he comentado antes, al tema de la división entre... Bueno, la división ya está hecha, grupo-página, y simplemente, pues, que tenga si alguien tiene alguna objeción en contra de que sea, pues, como está siendo ahora, que hay unos administradores en la página, que son los que publican, que se intentará, pues eso, que formar un equipo para que estas publicaciones sigan una rutina y no sea, pues, algo muy esporádico, y a la vez, pues, en el grupo se mantengan unas temáticas que sean relevantes para el movimiento. Vamos, lo primero que quería preguntar era esto, para ver si en general esto, pues, cuenta con la aceptación del grupo. Pero, ¿eso cómo se hace? ¿Cerrando a que postee cualquiera o moderando? El grupo se está moderando. O sea, no se puede cerrar en principio, porque cuando tú aceptas a una persona a pertenecer al grupo, en principio creo que no se puede ya, a no ser que la eches. En la página sí que sería, pues, cerrando, digamos, la capacidad. Bueno, ya está cerrada, o sea que sería dejándolo como está, pero simplemente publicando con más frecuencia. Ah, vale, no recordaba que en Facebook no se puede restringir a usuarios. Bueno, entiendo entonces que el tema de la página, grupo y el grupo con las temáticas restringidas a aquello que sea relevante para el movimiento, en eso estamos todos de acuerdo. Con lo cual, pues, queda el tema de si los moderadores de este grupo deben de ser moderadores del grupo, y también entiendo que los publicadores o administradores de la página van a ser un subgrupo dentro del equipo de moderación o van a ser un equipo aparte. No sé, en este punto yo personalmente pienso que la que lo ideal para que esto funcionara de una manera más dinámica y me parece que lo mejor sería que hubiera un equipo centrado en lo que son redes sociales, ya sea Facebook o incluso Twenty o Twitter, y que fueran, que se ocuparan de o sea, de, dentro de lo que es comunicación, pues que se ocuparan de moderar o cuidar las temáticas de cada uno de los de estas redes sociales, y también pues de resolver las dudas a la gente que entre con alguna pregunta, también de dar difusión a aquello que se vaya haciendo dentro del movimiento. Esto es lo que yo pienso. Vale, y hago yo una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre lo publicado en la página y lo publicado en el grupo? Es indiferente. ¿Se pueden publicar las dos cosas en los dos sitios? O sea, ¿se pueden publicar lo mismo en los dos lugares? ¿Puedo responder? No solo que se pueda, sino que se debería. En principio la página está limitada para que solo se dedique a noticias importantes o eventos de lo que es el movimiento. Y el grupo también, solo que el grupo está para la participación de todos los usuarios. Por lo tanto, debería de ponerse en ambos sitios la misma noticia. Si hay un evento, por ejemplo, aquí en Valencia o en Madrid, el mismo comunicado iría en ambos sitios, pero en la página solo se quedaría el comunicado y se podría comentar en él. En el grupo, todos los usuarios podrían poner este comunicado por su cuenta incluso. Vale, entonces entiendo que en lo que es la página, realmente los eventos de mayor importancia, eso es quien decide qué es importante para ponerlo en lo que es la página. En el grupo está claro que tiene cabida, hay más ancho, más manga ancha, ¿no? Para publicar. Ahí supongo que en la página pues ya es cuestión de los administradores, los que deciden si puede ir una noticia así o no. Buenas noches, compañeros. Corregidme si me equivoco, si lo he entendido bien y demás. ¿Sabes comentando concretamente si debería haber moderadores para Facebook separadamente, concretamente, de moderadores para el foro? Por la información que tengo accesible, evidentemente la persona que actúe en moderador o un sitio o en otro, ante todo lo que tiene que tener como requisito, en primer lugar, que sea una persona que entiende lo que es el movimiento Say Gays, y luego que tenga la disponibilidad de tiempo apropiada para poder dedicarle a eso. Sinceramente, lo único que se mira es que, por decirlo así, tenga la madurez adecuada y que asuma la responsabilidad. Con lo cual, sinceramente, yo creo que es ambivalente en un sentido o en otro. Es decir, el que es buen moderador en Facebook será un buen moderador en el foro. Entonces, sinceramente, me da la sensación que separarlo, yo lo juntaría. Es decir, realmente serán moderadores, o sea, tendrán esa experiencia o esa autoridad como moderadores. Ahora bien, posteriormente, las reuniones concretamente de moderación, de una manera racional y mirando de atender al tiempo y los espacios, lo que se puede hacer es distribuir las responsabilidades, y el que por actitud pues pueda dedicarse más a Facebook o porque tenga más tendencia para usarlo, pues se especializará, por decirlo así, en Facebook, mientras que a lo mejor la persona que no está tan familiarizada con Facebook o tiene un tiempo más limitado, pues a lo mejor se dedicará al foro. Yo le digo más que otra cosa porque de esa manera, aparte de evitar posibles malentendidos entre las competencias de un sitio o competencias de otro, lo que va a servir concretamente es que vamos a tener un abanico más de posibilidades de personas para cuando, pues por los motivos que sean, estudios, trabajo, demás, haya una bajada en los moderadores, pues siempre se puede comentar la necesidad en un determinado aspecto, sea el foro o sea en Facebook, y entonces pues poder corregirlo dentro del grupo que se está especializando en moderadores. Muchas gracias. Bueno, Toy. Sí, vale, sí, perdona. Borco, que creo que el problema tiene más que ver con la disponibilidad en sí, no tanto de las competencias. Es decir, si es moderador, coincido contigo en eso, por supuesto, que se supone que un moderador tiene que valer tanto para el foro como para el Facebook, porque tiene que tener pues, esos principios, ¿no? Comprender de todo el movimiento. Y saber, digamos, moderar adecuadamente. Pero creo que el tema estaba más por la disponibilidad, es decir, gente que no tenga demasiado tiempo para dedicar a ambas cosas, que quién sabe podría prestar una mano en solo el grupo de Facebook o solo el foro para que, digamos, se pueda permitir esta... Es como una semi-división simbólica de grupos. No sé muy bien cómo se puede organizar, pero son... Dentro de CAE no lo veo tan mal. Y si hay alguien, como habían comentado antes, que puede hacer ambas, que haga ambas. La cuestión es que sea competente y nada más. Sí, la cuestión... Perdona, no he pedido la palabra, pero bueno, veo que no la ha pedido nadie más. Que sí, que sea dinámico, permitir ese dinamismo, ¿no? Entre si hay una disponibilidad de alguien en Facebook, eso quiere decir que también existe para el foro, si hiciese falta en un momento dado, ¿no? Entonces, yo sí que veo la lógica ahí, que en cualquier momento, haga falta donde haga falta una moderación, esté disponible tanto en Facebook como en el foro, y que sea una misma persona que pueda pasar de un sitio a otro. Va en función de la disponibilidad, no de la capacidad. La capacidad se sobreentiende, ¿no? que puede moderar en Facebook, puede moderar el foro. ¿Porco? No, básicamente yo lo decía concretamente de que los moderadores estuvieran dentro del mismo grupo de moderadores, tanto lo de Facebook como lo otro. Lo que pasa que luego dentro de ese grupo pues se pueden repartir las tareas. Yo lo digo concretamente más bien por lo que había antes comentado André, ¿no? En el sentido de que sería ideal que tanto Facebook como el foro se impartiera el mismo mensaje o la misma información. Entonces, al formar parte del mismo grupo, al estar coordinado desde dentro, eso lo facilitaría. Simplemente era eso. No, por supuesto que lo que se pide a cualquier persona que coordine en Facebook es lo mismo al resto. Es un contacto con lo que es todo el grupo, aunque no tenga nada que ver. En las reuniones de coordinación, etcétera, tendrían que estar presentes porque, bueno, estamos todos coordinados en ese sentido. O sea, eso está clarísimo. Lo que pasa es que luego dentro del mismo grupo, pues las reuniones de moderación, evidentemente cada persona pues asumirá las responsabilidades, sea en el foro o sea concretamente en el Facebook. Pero eso ya es otro tema. Yo lo digo en aras de la coordinación. Sí, de todas formas ya te digo por experiencia propia, si los temas están delimitados, como los he leído ahí, eso facilita un montón el trabajo en el Facebook. Bueno, ¿hay alguna persona más que quiera exponer algún argumento en pro o en contra de, bueno, simplemente valorando estas posibilidades de moderación del Facebook? Vale, mira, yo estoy leyendo el párrafo, bueno, la frase esta que dice convocatorias a eventos políticos. O sea, todas las ideas que tengan que ver con convocatorias a eventos políticos, así como entradas de promoción o rechazo a organizaciones políticas concretas, serán automáticamente borradas. Esto quiere decir que si se pone un documental que bueno, que va en contra de la política monetaria, la política internacional, va fuera, ¿no? Porco. A ver, yo no quiero desviar el, o sea, evidentemente ahora hablemos de lo que acabas de preguntar, pero el punto que estábamos hablando de la moderación, de crear dos grupos separados o demás, ya se ha tomado una decisión. Lo digo para tener un tema y pasar al siguiente. Bueno, de momento, la última pregunta que decía era para ver si alguna persona más, aparte de los que ya hemos hablado, pues quería exponer algún punto de vista más, algún argumento más. Si nadie más quiere exponer ningún argumento, pues podemos hacer la pregunta ya, a ver si hay consenso en un sentido o en otro y adelante. Dejo el micro abierto unos segundos. Vale, perfecto. No, solamente para ir zanjando temas. A ver, lo centro un poco, la pregunta anda en torno al, ¿queremos que haya moderadores específicos, o sea, que solo sean moderadores de Facebook y que estén separados del equipo de moderación del resto de infraestructuras? ¿O queremos que los moderadores de Facebook pertenezcan al equipo de moderación del resto de infraestructuras? La pregunta, perdonad, la he hecho en una cosa u otra, así que simplemente era para centrar. Si alguien quiere exponer algún argumento por un lado o por otro, y si no, pues miramos a ver si hay consenso. Independientes e independientes no pueden haber dos, no podemos tener dos grupos de moderadores realmente, porque muchas veces la información que se maneja es relevante para todo el grupo y de hecho para toda la organización. Vale, mira, me parece que Paco en el chat lo ha centrado bastante, así que voy a formular la pregunta en esos términos, y si alguien está tiene algo que argumentar respecto a eso, que lo diga, y si hay silencio, pues se implica el consenso. La pregunta es, ¿queremos moderadores que se empleen en el Facebook o en el foro dependiendo de sus preferencias, disponibilidad, etcétera? Vale, pues en principio esto está ya aprobado por consenso y podemos pasar al siguiente punto. ¿Sabes cuál es la decisión final al final, Romana? Sí, habrán, o sea, los moderadores serán moderadores, pertenecerán al equipo de moderadores, y simplemente pues habrá dentro del equipo de moderadores un pequeño grupo que se centrará en el Facebook para, dependiendo de las preferencias y disponibilidad. Perfecto, muchas gracias por la aclaración, Ravana. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más respecto a este último punto? Y si no, pues pasamos al siguiente. Entonces pasamos al nuevo foro, al tema del nuevo foro. Bueno, os voy a pasar el enlace. Para ponernos en situación. Según veo aquí, tenemos que decidir sobre el apartado de Off Topics. Bueno, esto lo puse yo. Ha habido ya bastante debate al respecto y en principio, si asumimos que las reuniones de coordinación son para tomar decisiones, creo que es un buen momento. Tal vez lleguemos a la decisión definitiva o tal vez no, pero bueno, no sé. ¿Puedo lanzar la pregunta de entrada o podemos discutir un poco si queréis? Es muy sencillo. Es simplemente si queremos un espacio en el nuevo foro que sea para off-topic, que sea para pues temas abiertos, como lo que es ahora mismo la sala para temas en general, creo que se llama, que incluye pues desde noticias, política, temas como salud, me parece que filosofía, religión, bueno, temas variados. ¿Queremos una sección así en el nuevo foro? ¿Sí o no? Entonces, pues nada, es ver un poco argumentos a favor, argumentos en contra de que haya una sección así en el nuevo foro. Más que nada para decidir y centrando un poco lo que son los contenidos para el nuevo foro y así pues tenerlo terminado cuanto antes. Sinónimo de topic, temas generales, otros temas, sí, por ejemplo. Temas que no son relevantes para lo que es el movimiento CEI, que no son directamente relevantes. Sí, bueno, la palabra relevante la uso simplemente por el tema de que es algo que va más allá. O sea, quiero decir, yo puedo poner ahora, por ejemplo, un post en el que se habla de, pues yo qué sé, de la filosofía oriental del Confucio. Y a todos nos puede parecer muy bien, muy interesante leerlo, pero si no va más allá, si no tiene una importancia para la cual, o sea, para lo que es el movimiento, pues es irrelevante. Aunque sea muy interesante, pero es irrelevante. Bueno, lo que es irrelevante vendrá dado en función del resto de subforos, ¿no? Cada subforo tendrá una temática concreta y todo lo que se salga de esas temáticas concretas, ¿no? Pues ya tiene que ir off topic. Así que la delimitación viene dada por todos los demás subforos de los grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Que tengamos en el foro. Sí, bueno, pero la decisión a tomar no es si el off topic o sea, hasta dónde llega la limitación de lo que es off topic o lo que no es. La decisión a tomar es si va a haber off topic o no va a haberlo. Argumentos a favor de que lo haya, argumentos en contra de que lo haya. O a favor de que no lo haya o en contra de que no lo haya. Pide palabra. Si no hay nadie. Venga. Yo no entiendo para qué dar una infraestructura para hablar de cosas que no son relativas a movimientos ágiles. Si tenemos una infraestructura y hacemos un esfuerzo por mantenerla, pues se supone que es para hablar de las cosas que nos interesan, para escribir sobre las cosas que nos interesan y que otra gente lea. Entonces, para hablar de otras cosas hay muchas otras infraestructuras en Internet. No veo la necesidad de tener que nosotros dar una infraestructura para hablar de otras cosas. Entonces yo no pondría un subforo de topic. A ver, vale, os estáis poniendo argumentaciones en el chat, decirlas por voz y así se quedan grabadas para la gente que luego vaya a escuchar esto en otro momento, en diferido. Paco. Bueno, yo solamente quería decir que un foro topic está precisamente para eso, para hablar otro tipo de cosas que no están dentro de otros subforos, ¿no? Entonces, digamos que entra dentro del orden, ¿no? El tener un foro off topic. El que quiera entrar en ese foro, pues de vez en cuando los moderadores se pasan a ver qué tal funcionan por ahí las cosas, pero desde luego la moderación del foro off topic pues tiene que ser la que es, ¿no? Que realmente, como no se van a tratar temas, se van a tratar diversidad de temas que no tienen que ver con el resto de subforos, pues ahí está, ¿no? Ahí está un poco dejar una ventana abierta, ¿vale? Para que la gente ahí pues diga un poco lo que en ese momento le apetezca, aunque no con el movimiento Zeitgeist, ¿vale? O sea, incluso cualquier cosa que se te ocurra, un momento para filosofar o un pensamiento que tengas. A mí me parece que no se trata de restringir las libertades, sino que simplemente, pues teniendo ahí ese espacio, pues eso se tiene, yo lo veo necesario en ese sentido. O sea, no nos va a molestar, ¿vale? No nos va a molestar, a no ser que ahí se monte una marabunta impresionante y tal, que no lo creo, vamos. ¿No lo crees basándote en qué? Pues basándome en que todo el resto del foro, o sea, todo el foro en sí tiene una temática definida. Y el foro topic va a tener cabida a ciertas opiniones, a ciertas cosas, ¿vale? Que estén de alguna manera relacionadas con el resto del foro, ¿vale? De alguna manera van a estarlo. No sé, si hay ataques personales, si hay ciertos discusiones, ¿vale? En las que entre individuos también es lo más natural del mundo, ¿no? Y ahí en el foro topic pues se pueden tener, ¿no? Mientras no se llegue a las descalificaciones. Y ya os digo que el tema del off topic es el querer entrar o no querer entrar, ¿sabes? O sea, posiblemente estará ahí el foro de off topic y posiblemente si soy moderador me pasaré porque es mi deber, entre comillas, ¿vale? O es mi deber directamente, pero uno se pasa o no se pasa, ¿vale? Por el foro topic y si no te interesa, pues te metes en los grupos de trabajo, en los sitios donde te interesa y ahí es donde estás trabajando. Y cuando quieras te pasas por el foro topic. Ahora, si se crea el foro off topic para que te quite trabajo, es un problema, trabajo de lo que es importante, es un problema ya de la propia persona que se va al foro off topic de manera electromagnética, ¿sabes? Y es un poco lo que debería de evitar la propia persona. Pero hablas de que lo evita la propia persona, pero eso es evidente que no ocurre y por eso tenemos un problema y por eso estamos hablando de crear o no un foro off topic. Porque, bueno, pues hay un problema actualmente con el foro, entonces es evidente que la propia persona no se modera a sí misma, con lo cual, repito la pregunta, ¿qué es lo que te lleva a pensar que no se va a llenar de basura el foro off topic? Es que el foro off topic está para llenarlo de basura, Ruth. ¿Y por qué tiene que alojar el momento Zeitgeist un foro lleno de basura? Pues porque son porque podemos y porque tiene acogida para la gente y va a haber personas ahí dando opiniones diversas que en un momento dado pues me puede interesar leer al margen de lo que se esté haciendo en los otros grupos. ¿Toy? Bueno, yo quería simplemente aclarar que da cierta sensación de que cuando se propone que no haya un foro off topic se está quitando libertades a la gente, cuando en realidad lo que estamos viendo es una herramienta con unos objetivos. La gente incluso es libre de entrar en el foro si quiere o no, por lo tanto, tener miedo en ese sentido es un poco absurdo. A ver. Sí, a ver, yo veo varios inconvenientes. Primero que si hay un foro off topic, tendrá que haber moderación en ese foro off topic. porque bueno, off-topic, supongo que no se permitirá también off-topic cualquier cosa. Es decir, si viene alguien, por ejemplo, haciendo apología de, yo qué sé, de la violación de gatitos con pepinos, no sé. Entonces, es un trabajo extra que habrá que hacer, moderar el foro off-topic, que no sería necesario si no existiera. Por otro lado está lo que comentaba Fly, las búsquedas en buscadores. Si un tema dentro del foro off-topic es muy popular, digamos, puede que esté en las búsquedas por encima de temas que nos parecen relevantes al movimiento. Y estaremos alojando en nuestro propio servidor cosas que aparecen de cara al exterior como importantes y en realidad no lo son. Y bueno, lo de que en el momento de que puedan parecer interesantes, puedan contener información interesante, algunas cosas que se digan en el foro off-topic, sí, efectivamente se pueden decir cosas interesantes que son off-topic, pero también se pueden decir en otros sitios. Y no hay ningún problema para decirlas en otros sitios. Sí, yo estoy de acuerdo con Ruth, básicamente. Verás, yo lo veo de un modo mucho más sencillo. La situación es, ahora tengo un montón de basura desperdigada por doquier en el foro y ahora la voy a tener toda junta en un mismo sitio. Entonces eso, hombre, es un avance, pero tenemos el mismo problema de otra manera. Entonces, si hacemos un off-topic, es un off-topic que tenga moderación. Pero si hay moderación, en realidad no debería de ser necesario tener ese off-topic. Entonces, yo es que lo veo un círculo, que sea una pescadilla que se muerde la cola. Ese off-topic es porque vas a echar ahí temas que porque son off-topic. Pero esos temas no tendrían por qué ser off-topic si la gente se dedicara a escribir lo que tiene que escribir. Entonces, por tanto, yo opino que no, yo borraría los mensajes y no tendría un canal off-topic. O por lo menos no tendría un canal off-topic para aparcar ahí todo lo que hay disperso ahora por el foro. Y que el cambio sea, o sea, el tener o no tener un off-topic, la diferencia sea esa, de que en vez de tenerlo disperso por el foro, ahora lo tenemos todo junto y metido en un canal. Pero bueno, Pacos, yo ahí a lo que voy es que sí, la verdad es que queremos hacer una criba de la información, ¿no? O sea, y que realmente esté la información que nos interesa seleccionada. Y evitando el foro de off-topic, ¿no? Tenemos exclusivamente la información que nos interesa tener, ¿no? Pero ya te digo que en un off-topic, pues se pueden llegar a ver cosas interesantes. Y, bueno, con respecto a lo que dice Ruth, de confiar en las personas para que no se vayan al foro de off-topic y estén ahí y dejen sus otras labores para entrar en el foro de off-topic, eso es un poco donde se debería de trabajar cada uno, ¿sabes? No puedes estar pendiente de algo que realmente es importante para el grupo y estar trabajándotelo y irte al foro de off-topic a estar allí pues diciendo tonterías o lo que sea, o estar parte en cosas improductivas, porque eso es exclusivamente culpa tuya, ¿sabes? No es porque esté ahí el foro de off-topic, es que tú directamente te estás yendo por las ramas o realmente no te interesa tanto lo que estás haciendo. Entonces hay que trabajarse un poco que las personas pues estén en lo que tengan que estar y cuando se quiera soltar algo off topic, pues haya un espacio para poder hacerlo. Pero, sí, yo, la verdad es que yo tengo claro el tema de que hay otros foros por ahí donde se pueden expresar ideas off topic con relación al movimiento Zeitgeist, ¿no? Pero ya te digo, o sea, a mí me gusta la idea de que tenga cabida toda la gente que pueda ser o las ideas que puedan ser que a lo mejor no tienen cabida dentro de los grupos y que en el Foro of Topic no se encuentra otra manera que exponerlo dentro del Foro of Topic. Es una manera de mantener ciertas puertas abiertas y luego pues sí que es delicado el tema de la moderación, no sé hasta qué punto pues se puede montar ahí la de Dios. Siempre estará un poco en irá relacionado con lo que apoyemos o ayudemos a que se suba el tono de las conversaciones que se puedan dar dentro del Foro of Topic. Pero quizás es demasiado pedirles, ¿no?, a las personas que controlen su ego, ¿no?, para no llevar los debates demasiado lejos. Dani. A ver, yo quería puntualizar una cosa. Jack Fresco nos lleva diciendo desde hace 3 años que las cosas se solucionan por diseño. Es decir, si tú diseñas una herramienta en la que pueda haber un margen de error, por ejemplo, que se produzcan troleos, ese margen de error va a existir y se van a producir troleos. Si tú capas esa función para que no pueda existir troleos, no van a existir troleos. Ravana. Sí, Ravana. Ah, vale, sí, perdona. ¿Me escucháis? Sí, sí. A ver, he puesto aquí un enlace. Voy a comprobar que funciona. Es simplemente un ejemplo, un caso para poder examinar un poco esto con pruebas y con más que argumentos incluso, ¿no? Es el foro de Argentina. Entrad un momento ahí si podéis. Ve si se ve la estructura un poco como está. En la primera parte tienen grupos de acción, participa del cambio, pues bueno, tienen los proyectos, administración, propuestas, provincias. Y luego tienen foros de discusión, sácate dudas, el subtítulo. Y ahí pues tienen foro general, noticias globales, bueno, todo lo que son temas variados. Y aparte, tienen unas secciones que es así un pequeño arreglo, un parchecito que han puesto. Tienen unas secciones que solo se ven si está registrado. Os invito si queréis a registraros y verlas. Que son la última de todas dentro de foros de discusión, está una que se llama La feroz crítica, os leo el subtítulo, se pone para discutir sobre esas asociaciones negativas que creen que tiene el movimiento, la crítica es la base del progreso real. Y luego están un par de extras también solo visibles cuando te registras, que son Al rincón para tranquilizarse, que es un foro donde mandan a los que han tenido malas actitudes, y El tacho de basura, que es al cual mandan pues todo lo que son, en vez de borrar, lo que hacen es mandar ahí toda la basura. A ver, la reflexión que yo quiero que hagáis aquí simplemente es mirar los números, ¿vale? Los números de este foro, ¿vale? Que este foro, pues vale, es de Argentina, está muy lejos, es el hemisferio sur, lo que queramos. Pero si miráis los números, en el foro de discusión, temas en general, están todos bastante, bastante llenitos. O sea, la mayoría pasan de 1000, excepto 3 o 4. Si miráis y os registráis incluso y veis el de la feroz crítica tiene ni más ni menos que 2.305 mensajes, creo que solo superado por el foro general que tiene 2.856. Y bueno, lo único que es así un poco más destacable es el espacio de proyectos que tiene mensajes 2.315. El resto se le quedan pues, 500, 800, 700, 500. A ver, ¿por qué digo esto? Simplemente lo digo para que tengáis en cuenta cómo estas secciones aparentemente inocuas, inofensivas, que pueden ser tan entretenidas para charlar de otros temas, acaban absorbiendo en realidad el foro y acaban cobrando incluso más importancia. Hay un hilo en La Feroz Crítica que hace un balance de números parecido al que estoy haciendo ahora, pero un poco más en un tono más de crítica ofensiva. Dando a entender un poco que el foro está deshecho, que habría que cerrarlo incluso, que esto que es un post de un troll al cual se pues tiene su espacio ahí en la Feroz Crítica, y es un troll pues que simplemente lo que la deducción a la que llega es que han ganado, que se han hecho con el foro porque tienen tantos mensajes en la parte de la Feroz Crítica que eso tiene que hacer reflexionar a los administradores y poco menos que cerrar el foro. Entonces, bueno, pues simplemente es un caso de estudio, mirar cómo va a evolucionar el foro. Y yo personalmente la reflexión que hago es si este puede ser una posibilidad, prefiero, como decía Dani antes, por diseño evitarla a toda costa. Y por eso propongo que no incluyamos un off-topic en el próximo foro. A ver, yo hago una pregunta. Creo que ya la he formulado en el chat. ¿Qué es lo que los que apoyáis el off-topic, qué es lo que echáis de menos en el resto de categorías? Como para que tenga que haber una sección off-topic. Pues eso precisamente es lo que tendría que mirarme yo, viendo todo el resto de categorías y así llegando a la conclusión de qué es lo que falta. Más bien yo reformularía la pregunta, ¿qué es relevante para un activista miembro del movimiento Cegue? De momento, si estamos en la etapa de difusión, difundir. Cuando estemos en la etapa de proyectos, proyectos. Y cuando estemos en la otra etapa, que no me acuerdo cómo se llama, la otra etapa. Todo lo demás es irrelevante. El movimiento Cegue tiene que centrarse en su objetivo. Para demás cosas, hay más sitios. Bueno, estoy de acuerdo con Dani, una pequeña aclaración solamente. En la etapa de difusión hay proyectos que pueden ser útiles como ejemplo. Ejemplo para mostrar a la gente la viabilidad de las propuestas de movimientos ágiles. A ver, yo haría reflexionar un poco, poniendo un poco la cosa desde este otro punto de vista. Realmente, con un poco de imaginación, vamos a decir que podemos, entre comillas, divertirnos sin necesidad de utilizar un off-topic. ¿Vale? Es decir, no todo, es el hecho de que hayan otras categorías y otras actividades. No significa que no tenga que ser, entre comillas, entretenido o divertido, ¿vale? De hecho, yo pediría sobre todo imaginación, ¿vale? Y sobre todo reconducir muy bien las energías, ¿eh? ¿Alguien más quiere exponer algún argumento a favor o en contra de los tópicos en el nuevo foro? Yo, si me dejáis un momento que encuentre una estadística. Voy a tardar bastante, así que nada. Era para enseñaros simplemente una estadística de AWStats, que es un robot que genera estadísticas de todos los archivos que están en la web. Para enseñaros que el 75% del tráfico se redirige, ya sea con palabras clave o directamente accediendo a post, a todo lo que son hilos interminables de troleo, donde más participan los trolls. El 75% del tráfico de la web y también el 75% de la carga de CPU y de memoria y de todo del servidor va dedicado a temas irrelevantes, porque está mal diseñado. Si ahora vamos a repetir lo mismo, yo solo diré una cosa. La RAM del servidor, atacando por ese punto, es limitada. Y cuanto más troleo haya, más RAM se consume. No tendremos espacio para alojar otros proyectos. ¿Tenéis idea de cuántos minutos en total se pierden al día teniendo que contestarse mensajes, digamos, poco constructivos en el foro? ¿O lo veis constructivo? Yo no lo veo nada constructivo. Otra cosa, vamos, propongo, es que llegado el momento, esas categorías, me imagino, pregunto al grupo TIC, esas categorías no son, digamos, cerradas, es decir, si en un momento dado se descubre que existe la necesidad de añadir una categoría que es importante, que es útil, se añadiría, ¿no? Por supuesto, sí, no hay ningún problema. Entonces, C-Fly. Incluso los topics, si después se ve que de alguna manera pudiera ser útil, pues es una cosa que se puede plantear de nuevo incluso. ¿Pac? Vale, yo es que hace unos días estaba pensando y se me había ido incluso de la cabeza. En que, y es por eso por lo que he hecho antes una pregunta que no ha sido contestada con respecto a la moderación en Facebook. Y es hasta qué punto vamos a ser rígidos en el grupo de Facebook, ¿vale? Porque yo, mi idea inicial era que Facebook fuese una especie de filtro de cara al foro. Y en el foro, y entonces ya sí que coge sentido el tema de que el foro esté específicamente diseñado para cosas que estén relacionadas únicamente con el movimiento. Y a partir de eso, ¿no? De que la gente, yo veo que mucha gente se va añadiendo al foro por mediación de Facebook y sí, en ese sentido sí que le encuentro el rollo. Que realmente el foro esté diseñado ya con herramientas específicas para el grupo y deshaciéndose de argumentos que no tengan que ver con el diseño en sí. Y luego, pues bueno, añadiendo incluso que lo que acabáis de añadir, que puede ser dinámico en la creación de temas, de subforos, pues mejor todavía. Básicamente preguntaba eso. Había leído un párrafo antes. A ver si me lo pongo aquí. Un momento, por favor. Sí, estaba leyendo antes en el tema del documento de la moderación de Facebook, que algo que decía, las opiniones, o sea, este tipo de opiniones, las convocatorias a eventos políticos, así como entradas de promoción o rechazo a organizaciones políticas concretas, serán automáticamente borradas. ¿Vale? Entonces, hay una cantidad ingente de documentales y de información que va en contra de la política. que a mí me parecen de interés. Y ese tipo de informaciones iría fuera completamente. O sea, ya solamente se dedicaría en el de Facebook a eventos exclusivos del movimiento Zeitgeist. ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? ¿Pero ese documental tiene algún tipo de apología de algún movimiento? ¿Apología de algún movimiento? No, simplemente documentales de protesta contra políticos. Como puede ser este último documental que he visto de sobredosis. Grupos apolíticos llamado movimiento. Sí, es que está justamente esta frase. Así como entradas de promoción o rechazo a organizaciones políticas concretas. Serían automáticamente borradas. ¿Vale? Documentales interesantes de rechazo a organizaciones políticas. Hay un montón. Y son de interés, pienso yo. Bueno, se podría crear un apartado que ponga otros documentales o documentales o películas o no sé. Algo que sea off-topic, por así decirlo, pero no tan off-topic. Aunque pensándolo bien es una burrada. Porque si haces eso, vas a ocasionar también que haya trolls. Sí, yo ya no hablaba con respecto a lo que es el foro, ¿eh? El foro, si lo queremos dejar off topic, yo por mi parte, o sea, si lo queremos dejar sin off topic, yo por mi parte me parece bien. Estaba hablando más bien de la que se lía en Facebook, ¿vale? Con todo tipo de entradas, y muchas de ellas pues que van con documentales que están un poco dentro del sistema y que analizan el sistema y van en contra de organizaciones políticas. Por lo que estoy leyendo aquí, eso ya no entraría dentro de lo que, o sea, entraría dentro de lo que deberíamos de moderar y borrar. A ver, ya hay una serie de reglas que limitan la temática. Perdón que no he pedido palabra. Horrible. Que contestando un poco a Pat, Facebook es una herramienta de difusión del movimiento, entonces está pensada para que sea la imagen en Facebook del movimiento Zeitgeist, y eso lo que implica es que los mensajes deberían ser prácticamente publicados en exclusiva por el movimiento Zeitgeist. Y se podría hacer una página que fuera amigos del movimiento Zeitgeist, en donde no hay moderación, pero no es la cara, no es la imagen del movimiento. Eso si Facebook es una, o sea, que solo dos alternativas hay para Facebook para la otra parte, es decir, se hace un grupo distinto que no tiene moderación y que es amigos de Zeitgeist, eso es amiguitos. Muy bien, y ahí cabe cualquier cosa y no tiene moderación. Y en el movimiento, y en el Facebook del movimiento Zeitgeist, el mensaje que se da está dirigido porque tenemos una estrategia. Pero es horrible, ya hay una diferenciación en ese sentido, ¿no? Está por un lado la página, donde realmente solo los administradores pueden postear y recibir un feedback a esos mensajes posteados por los administradores. Y luego está el grupo. ¿Quieres decir de crear otro grupo además? El que sienta la necesidad de encontrar un espacio para poner en común pues cosas de movimientos sociales. O sea, quiero decir que lo que quiero decir es que el movimiento Zeitgeist tiene presencia en web, tiene presencia en Facebook, tiene presencia en Twitter, tiene presencia en las redes sociales. Y esa presencia es una cuestión de organización, que la presencia esté dirigida y que sea la que se quiere dar en cada una de esas redes sociales. Y los espacios para el chateo y el hablar del sexo de Los Ángeles y de los chemtrails y de lo malo que es el PP, pues se generan paralelamente al movimiento y el movimiento no los promueve, simplemente que si alguien te siente, si alguien siente esa necesidad, pues que lo cree. De hecho, me pregunto si puedes evitarlo. No, no. Te pongo música, ¿eh? Si no veo a nadie. Vale, pues nada, ¿no? En ese sentido, Bartible, si hay que actuar de manera rigurosa con lo que pone en el documento, pues habrá que hacer una buena limpieza en lo que es el grupo de Facebook y realmente se van a borrar muchísimos mensajes. Por lo menos, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Como viene redactado ahí en el documento, va a caber muy poca cosa, ¿no? Va a caber, pues, contenido, ¿no?, que se cree desde el movimiento, exclusivamente. Voy a ser malo, voy a plantear una pregunta. Resulta que para un día concreto se convoca un evento de toma la calle. Venga, vamos a manifestarnos el día tal en todas las plazas de España o en todas las plazas de Europa, no sé. ¿Empezamos a quitar mensajes? Yo, respecto a esta pregunta, mi respuesta, como he contestado en otras ocasiones, creo que depende mucho cómo se plantee. Si se plantea como difusión pura y dura de un evento, pues no es relevante para el movimiento en ese sentido. Pero si se plantea como una oportunidad para aprovechar esa concentración de gente en un momento dado, gente que en mayor o menor medida sabe que el sistema está mal y quieren un cambio, plantearlo como una oportunidad de difusión de la economía basada en recursos, cuál es nuestro objetivo ahora mismo, pues sí que lo veo relevante. Depende cómo se plantea. Pero vamos, si se plantea desde lo típico en el Facebook suele ser el planteamiento spam, o sea, el coger y poner el mismo vídeo en todos los grupos en los que estás, en todo esto. Entonces, pues bueno. Entonces, un día después de poner estas normas que hemos escrito en el foro, no para el foro, sino para el Facebook, empiezan a aparecer mensajes de ese tipo en el Facebook. ¿Qué hacemos? Habría que actuar rápido, claro, ponerse de acuerdo rápido en si es una especie de spam o si es algo en lo que vamos a participar. User joined your channel. Desde luego, bajo mi punto de vista, es mucho más fácil moderar estrictamente, ¿sabes? Porque ya no caben sensibilidades. Ya es, sinceramente, lo que salga del grupo para el grupo, pues es lo que sale en el Facebook o incluso en el foro y tal. Y es fácil ahí hacer la separación. ¿Qué hacemos? Se me ocurre mandarlos al grupo de amiguitos del MZ. Sí, Fly. Bueno, un poco lo que había escrito en el chat. Creo que para esos casos lo que habría que hacer es, personalmente como individuo, o sea, que le interese ese tipo de movimiento, pues que se entere en qué tipo de redes, en qué tipo de foros o en qué sitios de internet se puede apoyar esa causa y comentarle a nivel personal a esos usuarios que se apoya a nivel personal desde esas páginas. Te vas al foro del movimiento que sea, como pasó con el 15M, te vas a su sitio y cuentas ahí lo que tú veas relevante desde tu punto de vista. Pero cuando se quiere apoyar para hacer... Perdón, cuando se quiere asistir para hacer concienciación, para difundir la EBR, pues sí que se pueden poner esos temas. La cuestión es que quede bien claro, que no se hace por ningún tipo de sectarismo, sino tan solo para separar la información que queremos que esté en el foro y dejando claro que nosotros apoyamos personalmente, cada uno de nosotros, otras causas y no solo estamos al 100% con el tema de la EBR, sino que otros temas sociales que también nos tocan, pues también estamos sensibilizados y como individuos, pues generalmente los apoyamos. Bueno, no sé, por poner un ejemplo, hace poco entró alguien al muro de Facebook y al grupo y puso una noticia ahí y decía ¿cómo veis la necesidad de que el movimiento Zeitgeist se una de alguna forma a otro movimiento que ya lleva tiempo ahí, que es la Carta de la Tierra? Y bueno, pues se abrió ahí un pequeño debate, etcétera, que me pareció que estaba bien. Que venía un poco del exterior y ahí estaba, ¿no?, el planteamiento. Luego hay otro tipo de noticias, he visto uno que para hacer unas casas de adobe, de barro y tal, que no sé, material así práctico y tal, ese tipo de noticias, entonces, ¿qué haríamos con ellas? Hombre, para lo segundo no veo problema. Bien, vamos a ver, como se dijo ya alguna vez, aquí la cuestión es definir claramente cuáles son los subforos y foros de las nuevas páginas y si hay una temática que no estaba, que no había un lugar específico para hablar de ella y se ve que es interesante, pues añade. Si se decide dejar un área específica pues para ese tipo de actividades, pues se podría apostar en ellas sin ningún tipo de problemas. A lo mejor muchas veces cambiar un poco el enfoque del posteo, pues ya puede entrar en relación con las normas de ese foro concreto. Si se va demasiado de madre el tema, pues la cuestión sería debatirlo, eso mismo, en el otro foro. Te puedes ir al foro Amigos en la Tierra y comentarlo allí y decir... Yo como miembro del movimiento, pues personalmente, y entablas una conversación y das tu punto de vista de persona y un poco influenciada por tu actividad en el movimiento. Siempre va a quedar un poco más claro que todo lo que tú dices, aparte de como persona, pues también darás tu punto de vista como activista. Sí, expresamente yo incluso respondí a ese hilo, a ese pequeño post, que estaba en el Facebook, recordemos, no en el foro. Y respondí de esa misma manera, ¿no? Que si realmente después de leerse los acuerdos básicos veía coherencia en presentarse como miembro del movimiento Zeitgeist y redactar un documento en el que exponga de alguna manera la necesidad, porque este chico lo que pedía era la necesidad de unir los movimientos, para tener más fuerza y tal, ¿no? Pero al final, pues mirando un poco lo de la Carta de la Tierra, veías que la estrategia que tenían era pues pedirle a la ONU y a los políticos que dejaran determinadas políticas para coger otras, ¿no? Entonces, tenía mucho sentido al final, pero el punto de encuentro fue pues que el chaval puso el post y ahí se le respondió y se le aclaró ciertas cosas. Se le aclaró o no se le terminó de aclarar, pero por lo menos hubo un espacio para responderle sobre esa cuestión en concreto. O sea que de alguna manera me pareció productivo, aunque el objetivo pues quizás al final no lo fuera. Efectivamente, pero vamos a ver, ese tipo de temática bien podía estar en el foro de bienvenida de una persona nueva que dice, me he enterado que existís, yo soy de este movimiento y me parece interesante entablar algún tipo de relación, eso entraría bien en el foro de bienvenida. Desde ahí se le explica cómo se actúa dentro del movimiento y a quien le interese, porque el resto de activistas también lo vemos, pues al que nos interese nos vamos a la página del que él habla. No creo que se fuera a borrar ese post. Si él habla a lo mejor de unos sitios que rompa alguna de las normas superiores, digamos, del foro en general por la temática que trata, pues sí que se podría llegar a eliminar. Pero si es un tema afín que duda si podría tener relación o no, yo creo que una conversación así va a tener lugar en el foro, sin haber un off-topic. Sí, el foro de bienvenida. Pero moderado, claro. No sé, igual estamos yéndonos un poco por las ramas en este debate en cuanto a qué temas sí, qué temas no. En principio, lo que sí y lo que no, pues se puede ir precisando a medida que va pasando el tiempo, a medida que pues que veamos que un tema que a lo mejor ahora consideramos off topic, de repente en un futuro pues decimos, hostia, pues esto tiene una importancia dentro del contexto de este proyecto o cualquier otro, y bueno, pues si hay consenso entre la gente, pues se puede plantear incluirlo, o al revés, o un tema que ahora nos parece muy importante, pues de repente pasa a ser off topic en un futuro. No sé, cómo pueda ser incluso el tema del proyecto Venus, que tampoco es que sea off topic, pero bueno, en el proyecto de Argentina, por ejemplo, ya lo habían movido para abajo con los otros temas en general. Bueno, no es cuestión de reabrir viejos debates, pero sí que igual podríamos centrarnos un poco en las ventajas o inconvenientes que plantea tener un off-topic en el foro nuevo, decidir si podemos decidir ahora. Igual ahora mismo pues todavía no hemos madurado suficiente el debate. Os animo a pasaros por el foro nuevo, registraros y tal, y participar en el hilo que hay en la sección de off-topic sobre si off-topic sí, off-topic no. Y bueno, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Vamos enfocando ya un poco? A ver, por hacer un pequeño sondeo, ¿hay ahora mismo alguna posición radicalmente en contra de que no haya off-topic en el foro nuevo? ¿Algún argumento de peso que alguien quiera exponer? Joder, me parece el referéndum de la OTAN, Rabana, por citar negaciones. La pregunta. Espera, a ver. Vale, lo voy a intentar hacer en positivo. ¿Algún argumento de peso a favor de poner el off-topic en el nuevo foro? Yo. Dale, Johnny. ¿Hay algún argumento de peso para que no lo haya? Bueno, yo planteo antes uno, con un caso ya, un experimento, por así decirlo, que se podría consultar en el foro argentino. Y bueno, seguramente haya muchos más. Yo he visto ese porque ya lo había visto hace tiempo y es una prueba de que los off-topic pues generan un desvío de tráfico y de interés en temas que no son relevantes para el objetivo del foro. Ese era un argumento, yo creo que de peso, no sé. Sí, que lo relevan. Se han dicho muchos otros también. Que lo relevante. User left your channel. Vale, leo la pregunta en mayúsculas de Paco, pero sin gritar. ¿Hay algún argumento sólido a favor de la creación de un subforo topic? Sí, que no hay nada concreto como que es relevante para el movimiento Zengay. Si lo relevante es concienciar, difundiendo el movimiento Zengay, abarcando muchos temas en los que se pueda contraponer el movimiento Zengay, yo creo que es una manera buena de difundir y concienciar. Por lo tanto, la zona off-topic para eso tiene mucha utilidad. User left your channel. Que realmente la difusión está en todos los sitios. La gente que llega al foro es porque tuvo, por ejemplo, acceso al link, o porque en algún evento en lo que sería la vida real, no, el mundo exterior, o en un evento de calle o de difusión, se le ha proporcionado. Si llega por casualidad, en general va a hacer ciertas preguntas, pero en ese caso se tendría que redirigir a la información que no está escrita, si todavía queda información por responder sobre lo relevante, es decir, sobre qué es el movimiento Zeitgeist, cuáles son los fundamentos, hacia dónde quiere ir, qué maneras hay, qué es lo que se puede debatir, para no entrar en debates sin sentido, aunque nunca están de más, por supuesto, pero haciendo esto una herramienta concreta para este movimiento, no otro, que eso es lo relevante, todo lo que tenga que ver con eso. Y como todos los días, todos los activistas tenemos que hacer difusión en todos los sitios, no hace falta unos unos topics para hacer uno, eso, ¿no? Para dar explicaciones sobre cualquier tipo de pregunta que no tenga nada que ver. Johnny. Perdón, Nico, que se te oye muy bajo. A ver. Si en el foro no hay una zona dentro de lo, entre comillas, relevante, que hable, por ejemplo, de, yo qué sé, de ideología, de política, de noticias de actualidad, si no se habla de eso, que no se puede poner como ejemplo el movimiento de gays en esas noticias de actualidad, en esa política, en esa ideología, en temas de cual leas, en temas de web, blogs y demás. Si no se pone eso, no se puede poner como ejemplo el movimiento Zeitgeist cómo actúa. Eso es una cosa que ayuda a difundir y a concienciar, que ayuda a educar. Independientemente de que se pueda llenar o no, como cualquier otro hilo o como cualquier otro apartado, de roles y demás. Por lo tanto, eso, además de ayudar a difundir, ayuda a concienciar. Y si no está para ese movimiento Zeitgeist y solo está para tratar temas, entre comillas, relevantes, ¿qué estamos haciendo? Jenny, es que lo que ayuda a difundir y a concienciar no es off-topic. Entonces, ¿qué ayuda a difundir y concienciar? Sabana. Vale, con respuesta a lo que comentaba Johnny, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que hay muchos temas que pueden ayudar a difundir la EBR, o sea, incluso a nivel del día a día, de la actualidad, de las noticias estas absurdas que nos venden los medios de comunicación, todo esto, son muchas veces pueden ser excusas para explicar una EBR o por lo menos para dar a entender a alguien lo absurdo que es el sistema actual, el sistema monetario y lo obsoleto que está. Y todas estas ocasiones pues hay que aprovecharlas y todo esto, claro, o sea, con eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si es relevante para lo que es la difusión de una EBR o la concienciación, es relevante, no tiene sentido que se meta en un off-topic. Quiero decir, si por ejemplo, queremos hacer un comunicado en el que se explique por qué las propuestas, por ejemplo, que pueda estar saliendo del 15M, propuestas, por ejemplo, como el cambio de la ley electoral y todo esto, queremos hacer un comunicado desde el movimiento Zeitgeist explicando por qué pensamos que estas propuestas pues no van a hacer una gran diferencia y explicando y aprovechando para explicar pues lo que es una EBR y explicando por qué, no sé, todo este tipo de cosas. Esto se puede hacer desde los equipos de trabajo perfectamente y se debería de hacer, es el pues lo que está diciendo Icabo, del equipo de comunicación, periódico. Lo que estaba comentando antes Quasar en el chat, espera un momento que abra un poco la ventana, lo de ciencia y tecnología, tipos de energía, motores, salud, psicología, educación, todo esto no es off-topic, o sea, quiero decir, estamos intentando configurar, que es el siguiente punto, es que no sé si nos va a dar tiempo a llegar, configurar unos equipos que den cabida a todo aquello que pueda ser de relevancia para explicar la EBR y para que la gente pues pueda desde una cosa que le afecte, que lo vea, pues yo qué sé, por ejemplo, alguien que la factura de la luz le está arruinando la vida, pues dice, oye, pues mira, yo que a mí me gustaría, porque veo que hay opciones ecológicas, opciones que son sostenibles, de, pues yo qué sé, por ejemplo, el proyecto de aerogeneradores que estaba realizando RUT, creo, el tema este, pues no sé, pues son temas completamente relevantes, porque sí, porque difundir la sostenibilidad y todo esto es relevante. Lo que pasa es que esto no significa que tengamos que hablar un poco, por ejemplo, en el off-topic de energía libre, en el cual vayan a estar publicando día sí día también pues las mil maravillas del motor magnético y, no sé, historias así que realmente pues no tampoco van mucho más allá, porque bueno, si hay un motor magnético que funcione, yo soy el primero que quiero verlo, pero quiero verlo con pruebas, como están trabajando la gente pues seria y pues con un proyecto, y esto pues había un equipo propuesto, que es el equipo de I+D+I, equipo de investigación, desarrollo e innovación, que pues puede simplemente pues estar trabajando en proyectos para demostrar la viabilidad de una EBR, así de sencillo, y todo esto es muy relevante. Otra cosa es que, no sé, me estoy enrollando, lo siento. Tengo la palabra. Vale. Difundir una EBR. Vale, muy bien. Pero para difundir una EBR hay que concienciar, hay que enseñar. Si el movimiento sigue, por ejemplo, no trata de espiritualidad, no hay una zona utopía en la que se pueda tratar eso, se pueda examinar, que eso está ahora en el presente, en la actualidad, no ayuda a concienciar sobre qué se puede extraer de la espiritualidad positivo y qué se puede extraer de negativo. Si no se habla de política actual, no se sabe qué errores comete la política actual en la actualidad, no documentales, y qué es lo que no comete. Es de economía, de motores y energía, que veo que está bien. Hay muchos asuntos que el movimiento Zeitgeist tiene que dar cabida. Porque si es un movimiento social en el que las personas tienen que participar, está claro que no se les puede condicionar para que participen en ciertos aspectos. Tienen que participar en lo que ellos quieran y tienen que hablar lo que ellos quieran. Que hay una zona off topic, me parece de lo más estupendo. Porque además de fomentar la participación, ayuda a aprender sobre el sistema, examinando el propio sistema, y eso ayuda a concienciar. Por lo tanto, no todo es EBR, también es concienciación y educación. ¿Pero alguna razón por la que esto no se puede hacer desde los equipos de trabajo? Porque los equipos de trabajo no son todas las personas. Espera, más tarde, Fly, perdón, que querías decir algo. Perdón. Gracias. Vamos a ver, entiendo lo que dice Johnny sobre el tema de hablar de muchos, tratar muchos temas que sean de necesidad para la gente que aún esté involucrada, pero creo que hacer eso desde el foro es un desgaste. Hay muchísima documentación, muchísimos documentales, muchísimos textos que aún se pueden crear, y que a la gente le dé información suficiente para llegar al punto de que lo que escriba en el foro tenga relación con el movimiento. Aquí un poco el problema que veo es cómo funciona el sistema a día de hoy. La gente quiere todo muy rápido y lo quiere para allá. Recuerdo perfectamente un post en el foro de una persona que decía que no quería milongas ni ver documentales de 3 horas, que quería que le contásemos algo rápido, una solución. Y eso no existe. Va a ser cosa de tiempo y de mucha información. Y la información está ahí, nosotros la hemos visto, hemos aprendido muchísimo solos, viendo documentales, leyendo documentación, que después podemos compartir en el foro y ampliar esas ideas. Pero si desde el foro hay que enseñar desde cero a la gente que no tiene ganas de aprender, sino que le tienes que meter los conceptos a patadas en la cabeza, pues creo que es una forma contraproducente de enseñar. Si la persona no quiere aprender y tienes que rebatirle 10 cosas, pues yo creo que así no se va a conseguir esa masa crítica de gente que tenga las ganas y la necesidad. Lo único que se va a conseguir es entrar en discusiones salvajes y centenarias con mucha gente que está en un punto fijo, que no quiere cambiar y nos quiere hacer cambiar a nosotros de la mentalidad. Creo que hay muchísima información que se le puede aportar fácilmente para que ellos de forma autodidacta lleguen a un punto mínimo para poder postear en un sitio serio y con relación al movimiento. Vale, réplica de Johnny, luego va Ruth, y bueno, como son ya las 12, se está empezando a ir gente, yo diría de que vayamos concluyendo ya un poco y bueno, pues eso. Bueno, si se trata de desgaste, ¿qué produce más desgaste? Designar grupo de trabajo para que abarquen todos los temas posibles basándose en la documentación del movimiento Stargate, o dejar que las personas pongan sus ideas. Y si se quiere, no es algo obligatorio, se la responde desde el MZ. Y si no, pues que se participe, que lleguen por ellos solo por conclusión. Además, los grupos de trabajo no pueden abarcar todos los ámbitos que se puedan tratar o que una persona puede llegar a opinar. Por lo tanto, eso es sería en parte sesgar a las personas. Si no está detallado por un grupo de trabajo, no nos interesa. Y eso es así. ¿Es eso lo que se está proponiendo? No. Eso no es el movimiento de gays. Vamos, desde que yo lo entendí o desde que yo participaba en él. Ruth. A ver, creo que igual es que ya no he entendido mal el concepto de educación y concienciación. Que pretendemos hacer o que deberíamos hacer en el momento serio. Una cosa es hacer concienciación y educación de personas que aún no están concienciadas en la necesidad de un cambio de sistema y tal. Y otra cosa es hacer educación y concienciación de personas que no solo no están concienciadas, sino que están concienciadas muy profundamente de otras cosas. Y entonces debemos hacer un esfuerzo titánico, o sea, habría que hacer un esfuerzo titánico para, digamos, recuperar a ciertas personas que están muy concienciadas de otras cosas, de otras pues de otras alternativas y de otras estrategias, y no vale la pena hacer ese esfuerzo titánico. Quiero decir, no necesitamos convencer y concienciar absolutamente todo el mundo, necesitamos una masa crítica, recuerdo solamente. Entonces, podemos partir con esa masa crítica y ya se irán concienciando y convenciendo el resto a base de ver los resultados. Pero en un principio nos basta con una pequeña parte de la población. Y no veo eficaz tener que, en principio, dejar abierto que cualquiera extrañas que sean sus ideas, pueda tener cabida a discutir esas ideas dentro del foro del movimiento. Vale, Johnny, y por favor, si alguna persona más quiere argumentar alguna cosa más respecto a este tema, decirlo también para que esto no se convierta en una conversación y bueno, también insistir en que vayamos concluyendo y nada, John. Por supuesto, Rabana. Bueno, pues a ver, la concienciación y la educación ahora mismo, a la fecha, no hay un equipo que conciencie y eduque masivamente. Las personas al entrar en un foro, poder hablar, poder expresarse, y que se le responda de una postura de movimiento straight gay, para bien o para mal, eso ayuda a concienciar y a educar. Otra cosa distinta es que esa persona esté educada y concienciada en valores distintos y se tenga que dialogar con él, por las buenas o por las malas. Eso no vendrá en detalle. Pero no es obligatorio hacerlo. Tener esa ventana abierta da la posibilidad del que quiera que dialogue con esa persona. Y el que no, no. Esa es la concienciación y la educación. A no ser que se designe un grupo de educación ya con una estrategia preparada, con un material preparado, que eso ahora se está haciendo, pero no lo hay. Entonces, de momento, eso tiene que estar ahí. Y aún así, va a pasar mucho tiempo hasta que un grupo de educación se establezca como tal, dentro de todo el movimiento straight gay, por lo menos en España. Por lo tanto, dejar esa categoría fuera es restarle vida al movimiento, porque quita participación, aunque esa participación de ciertas personas se vea como algo negativo, y no es negativo. Yo puedo poner un claro ejemplo de que ha ayudado a entender a una persona sobre el movimiento straight gay. Fly. Bueno, vamos a ver. Creo que todos nos acordamos un poco cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál fue la motivación de la persona que hicieron las películas que dieron lugar al movimiento? Y era con la idea de que un medio audiovisual llegaba a mucha gente en muy poco tiempo. Me parece, creo que seguir esta dinámica es muy positiva. Y en vez de ir persona por persona, comentando en un foro qué es lo que está bien, lo que está mal, qué se debe hacer, cómo queremos llegar y hasta dónde y cómo, y tener que repetirlo una y otra vez a cada persona en el foro, creo que documentar esto y tenerlo al alcance de la mayor gente posible debería ser nuestra tarea. Johnny. Sí, se puede tener documentado, pero ¿y si surgen dudas? ¿Y si aparece una nueva postura que pone en jaque eso, que lo hace anulable? Porque no todo es definitivo. Y además, yo ahora mismo puedo poner aquí un enlace en el que se demuestra que la zona off-topic sí puede ayudar a concienciar y educar, sí puede ayudar a comprender el movimiento gay. Por lo tanto, veo que hay más motivos de peso para que haya una zona off-topic que para que no la haya. Así que, por lo tanto, por favor, decídmelo. Park. Nada, yo simplemente quería poner un ejemplo. El otro día, cuando surgió lo del post este de la Carta de la Tierra, cuando me di cuenta enseguida de las estrategias que tenía, pues lo primero que se me ocurrió fue coger los acuerdos básicos, donde hay conceptos ahí que tienen que ver con, o sea, que dan respuesta a esas preguntas, y los puse directamente en el muro de Facebook. Y bueno, es de esperar, pues eso, que la gente se lea antes esos documentos antes de empezar a postear sin mirar. Pero claro, que sea de esperar a que se haga realmente, pues hay un buen trecho. Bueno, no sé si estamos listos en este momento para llegar a un consenso. Han habido varios argumentos a favor de retirar el off-topic del nuevo foro. Johnny, no sé si hay alguna persona más que tenga algún argumento conciso y rotundo un poco para ver un poco, para sopesar los argumentos a favor de poner el off-topic en el nuevo foro. Si puedes decirlo, dilo, pero si puedes escribirlo incluso también en el acta, ponlo también, y así ponemos también los argumentos que han habido a favor y así queda pues un poco más visible la información para revisar a posteriori. Y os animo otra vez también a que os registréis en el nuevo foro voy a poner el enlace otra vez, para participar en el debate que se está haciendo, que de momento no ha arrancado todavía demasiado, pero bueno, para que expongáis también ahí los argumentos y podamos debatir de ellos. Pero eso, Johnny, la palabra si quieres para exponer el punto de una manera concisa y si puedes escribirlo, pues bien, si no, pues lo intentaré redactar. Vale, entonces lo que me pide Ravana es que lo escriban en el acta, ¿verdad? Si puede ser cortito. Vale, perfecto. Voy a ello. ¿Alguien más quiere hacer alguna valoración, algún argumento sobre este tema? Lo digo porque creo que, bueno, no sé cómo lo veréis, el resto son las 12 y 10, yo creo que con este tema podemos terminar y los temas que han quedado por tratar pues para la próxima reunión que será dentro de 2 semanas. Ravana, el acta es reunión CORS 0507, ¿verdad? Sí, sí, perdón, ahora no había puesto el enlace. Está ahí en la descripción. Vale, vale, este enlace que acabo de poner ahora es el de este mismo debate que acabamos de tener aquí, trasladado al nuevo foro. Y bueno, pues eso, os invito a que participéis en él. Os invito, no, os animo. No soy nadie para invitar a nadie. De eso nada, las cervezas las pagas. User in your channel timed out. Vale, pues si quieres leer el argumento que has puesto a favor de mantener los topics en el nuevo foro, Johnny, y nada, si en el acta estamos redactando algunos, poniendo algunos de los argumentos, si alguno queréis poner alguna cosa más, pues ahí quedará. Y nada, léelo para que quede en la grabación y ya si queréis vamos a cerrarlo. Vale. La zona off-topic proporciona la posibilidad de debatir amplio número de temas en los que al responder de una postura del MZ ayuda a educar y concienciar. ¿Qué pesa más? ¿Una aclaración hacia una persona que sirve de ejemplo o varias participaciones que son rectificables con moderación impersonal? Además, el foro es de debate, no de organización. Para ello, una zona de proyectos. Y adjunto un enlace de ejemplo. Vale, muchas gracias. En argumentos en contra, pues he puesto simplemente el caso argentino que he comentado antes, en el que el foro en el que en un foro pues en la zona de off-topic tiene muchos más mensajes que la zona de trabajo para los objetivos que se persiguen en ese mismo foro. Y nada, bueno, el acta está ahí, si queréis añadir cualquier cosa más adelante, ahora mismo, cuando terminemos la reunión, pues ahí está. Y os vuelvo a animar a que participéis en el debate en el nuevo foro que ya se está haciendo Y bueno, eso, no sé, dejo el micro abierto unos minutos, bueno, unos minutos, un minuto para que digáis cualquier cosa de quien quiera, para cerrar ya. User joined your channel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha caído? Porque soy un agradable. Pacus, ¿estás ahí? Ya puedes cerrar. Vale, damos por terminada la reunión. Como ha dicho Ramana, unos minutos, pues digo, bueno, un par de minutos espero. No, era por si quería hablar. Pues bueno, damos por cerrada la reunión. Pues eso, la siguiente el 20 de julio.